Felices de estar aquí junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la radio Puente Alto. Quisiera comentar dos palabritas en relación al proceso que hemos vivido recientemente, pero no con un ánimo partidista. Todas las opiniones son respetables. Pero sí quiero destacar un fenómeno que llama la atención, que da cuenta un poco de lo que es el control mental. El borrador de la nueva constitución tenía cosas buenas y cosas malas, sin lugar a dudas. Tenemos que ser objetivos, ¿no? No podemos ponernos en el lado blanco y en el lado negro. O al revés, o somos azules y rojos, como quieran, pongámosle el color que quieran para no... No todo es malo y no todo es bueno, sin lugar a dudas. Eso hay que haberla leído para darse cuenta. Habían cosas malas, francamente, pero también habían cosas buenas. Y, por ejemplo, me estoy pensando en la gente de Petorca, que yo la conozco personalmente. La situación en Petorca, ahí había un río. Y como consecuencia de ese río, había agricultura de hortalizas, o sea, horticultura, y la gente vivía de la horticultura y del ganado caprino que tenían en la zona. Cuando vino esto del robo del agua, que se robaron el agua, que es un tema que viene hace rato, ellos, basados en la constitución actual, no tienen ninguna posibilidad como exigir que les den agua. En el borrador de la nueva constitución está el derecho humano al agua. Por lo tanto, ellos tenían la posibilidad de exigir el día de mañana su derecho al agua. Y sin embargo, en Petorca, la gente votó en un 70% por el rechazo. Yo no quiero pensar que son tontos, porque no tenemos derecho a decirle tonto a nadie. Pero eso da una cuenta, porque esa gente no tenía agua y defecan en bolsas plásticas, y eso no es chiste, ¿verdad? No solamente ahí, sino que en otras partes también. Entonces, y les reparten agua, toda el agua que tienen es con camión aljibe, creo que les dan 20 litros diarios. 20 litros diarios. Entonces, esa gente... por desconocimiento, por ignorancia y por la capacidad que tenían los medios de hablarle y de hablar mal de la Constitución, hablar, satanizarla y todo eso, la gente dijo, si ni siquiera se tomó la molestia de decir, ¿será tan así? ¿Por qué no la leemos? ¿Por qué no buscamos informarnos? No, la gente se queda con lo que le dice la televisión y punto, porque están controladas mentalmente. Y la televisión es como un hito, que es su fuente de información, y ellos creen que buscan su bienestar. La verdad es que quienes manejan eso buscaron aprovecharse justamente de esta gente que no tiene mucho conocimiento y que no tiene acceso a grande información, no tiene acceso a internet probablemente, y están en situaciones precarias. Y entonces votaron por el rechazo. Es una situación que yo no... La única explicación que le veo es el control mental extremo por medio de la televisión. No hay otra, porque es una cosa que no tiene ninguna lógica. Presentando la situación y sin decir nada más, no tiene lógica. Entonces, bueno, lo que viene para adelante a nuestro país no es esperanzador, ni mucho menos. Yo veo caos, veo estallido social, veo muchas cosas en un plazo breve. A pesar de que mucha gente está tranquila, dice que vamos a volver a la normalidad, que vamos a hacer esto. Cualquiera, si hubiera ganado la prueba, hubiera sido lo mismo. Porque estamos en situaciones de caos. Estamos en situaciones en que las energías están para el caos. Entonces... en cualquier circunstancia, no porque ganó el rechazo, vamos a tener caos. También si hubiera ganado la prueba, tendríamos caos. O sea, no, aquí yo estoy tratando de ser lo más objetivo posible. Y Y eso es lo que les quería comentar y ahondar en otras cosas ya no es mi tema, no me interesa, digamos. Yo quería destacar ese hecho nomás de que está asociado al tema del control mental, que cuando lo hablamos parece que fuera un tema que no nos compete, pero ahí está, pues, la evidencia es categórica. Yo no soy partidario de menospreciar ni de ser despectivo con gente que por ignorancia no ha hecho lo que tendría que haber hecho, que es informarse. Y una vez informado, ahí escoger. Pero esta situación, lo único que puedo pensar es en eso, no puedo pensar en otra cosa. Bueno, seguimos. Ahora vámonos al mundo. Mientras nosotros estábamos entretenidos en este dimes y diretes acá, en este proceso que tenía la atención del mundo por el significado que tenía, que sí, porque empezó este proceso, empezó con el 18 de octubre del 2019, en realidad mucho antes, pero ahí visiblemente un proceso y que no ha terminado, que la gente no piense que esto terminó. Esto está potencialmente despierto, en cualquier momento va a reventar. Ahora, mientras nosotros estamos en esta vicisitud, el mundo vive cosas muy fuertes y que nos hace pensar de que nosotros no podemos sustraernos a la realidad mundial porque esas cosas nos van a afectar tanto o más que lo que pase en este tipo de elecciones. Aquí tengo un resumen de muchas distintas cosas que pasan en el mundo para contextualizar todo el panorama de lo que está pasando en torno a la guerra. Por ejemplo, los ingresos de Rusia por las exportaciones de energía fósil en los primeros 6 meses de su operación militar especial en Ucrania superaron sus costos, indica el informe del Centro Finlandés para la Energía y el Aire Limpio. O sea, no es información de los rusos, sino que es una información de Finlandia, que es un país de la OTAN. ¿Por qué les cito esto? Porque el aumento de los precios de los combustibles fósiles hace que los ingresos actuales de Rusia sean mucho más altos que en años anteriores, a pesar de la caída de los volúmenes de exportación. Los precios medios de los combustibles fósiles en Rusia son más del doble que en el 2021, subraya el estudio. ¿Esto qué significa? ¿Por qué les cito esto a colación? Y es muy breve lo que les dije, para tratar de sintetizar lo más posible. Porque el objetivo de esta guerra, que fue provocada por el Occidente, prácticamente obligaron a Rusia a incursionar en Ucrania como una forma de desmilitarizar porque tenían lleno de armamento como para preparar un ataque hacia Rusia, y especialmente las repúblicas del Donbass, que son gente, población rusa. Entonces, lejos de destruir la economía rusa está cada día mejor. Y ahora algunos países europeos están comprándole gas en rublo, porque es la única moneda que vende Rusia para el extranjero, salvo que sean países aliados, como China, por ejemplo, que le puede vender en moneda de China. Pero en los países no aliados les vende solamente en rublo, porque así no corre el riesgo de que le pesquisen sus fondos mientras están haciéndose la operación de transacciones comerciales. Porque cuando se hace una operación de transacción comercial en dólares o en euros, por ejemplo, tiene que pasar por un banco corresponsal y ahí es donde le pescan las cantidades de dinero el producto de las ventas. Entonces, y Rusia no aceptó ese tipo de cosas y por eso que puso como condición para vender a los países enemigos o no amigos en rublo, en su propia moneda. De esa manera se cubre. Y muchos países le están comprando ya porque la situación económica es brutal y las presiones de los mismos ciudadanos de sus países hacen que los gobernantes tomen ese tipo de medidas. Otra cosa, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, advirtió a Grecia de un posible ataque en cualquier momento. Estos son dos países de la OTAN, ojo, claro que Turquía es un país muy especial. A su vez, el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, considera inaceptable la amenaza por parte de Turquía y los intentos de cuestionar la soberanía del país. Recordemos que Grecia está junto a Turquía, ambos salen al Mediterráneo, y ahí en el Mediterráneo encontraron petróleo, y entonces cada uno se lo quiere adjudicar. Esa es la razón del conflicto, básicamente. No voy a entrar en detalle, pero eso es básicamente. Entonces tenemos conflicto en todas partes. La Unión Europea y Estados Unidos no cumplen sus promesas dadas a la ONU de impedir que las sanciones, que sus sanciones, afecten los envíos de cereales rusos para aliviar la crisis alimentaria mundial, denunció el ministro de Exteriores de Moscú, Sergei Lavrov. Rusia resalta que la crisis de suministro de gas en Europa que ha provocado a Estados Unidos al empujar a los países europeos a cortar lazos energéticos con Moscú. En declaraciones formuladas el martes a la agencia británica de noticias Reuters, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, vinculó la crisis energética en Europa a la presión de Estados Unidos para que los gobernantes europeos, como el de Alemania, dieran el paso suicida de cortar las exportaciones de gas y petróleo rusos. Esto prosiguió la funcionaria rusa, a pesar de que Moscú había sido proveedor de energía fiable desde la época soviética. Es un suicidio absoluto, pero parece que tendrá que pasar por esto, indicó al margen del Foro Económico Oriental de Vladivostok. Ahora, Gazprom, grupo energético de Rusia, anunció que China empezará a pagarle sus contratos de entrega de gas en rublos y yuanes, y no en dólares. El nuevo mecanismo de pago es una solución mutuamente ventajosa, oportuna y fiable en la práctica. Se felicitó en un comunicado al presidente de Gazprom, Alexei Miller, que espera con esto un impulso suplementario en el desarrollo de nuestras economías. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó a finales de marzo que los países amistosos, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y todos los Estados miembros de la Unión Europea, en la que el gas ruso supone el 40% del consumo, pague los suministros en rublos debido a las sanciones occidentales a transacciones en divisas con Rusia por su campaña militar en Europa. Es un barniz de noticias y para complementarla tenemos unos audios. ¿Vamos con los audios? ¿Vamos con el primer audio? Pero bueno, vamos a ver algo, amigos de Sin Mentiras. Vamos a ver algo porque hay gente todavía consciente en el mundo. Hay gente que está clara, que es objetiva. Y eso nosotros tenemos que ponérselo a ustedes en la mesa. Por ejemplo, acaba de aparecer un artículo en The Wall Street Journal. Lo escribe un general de brigada, ya retirado. Se llama Mark Kimmitt, que fue una pieza clave en el país de las hamburguesas cuando estuvo desempeñando cargo como subsecretario de Estado para asuntos políticos militares desde 2008 hasta 2009. Entonces, Kimmitt sugirió cuatro formas de acelerar la resolución del conflicto con el títere comediante. Dice Kimmitt que el títere tiene que negociar ahora. El general está diciendo al títere, tienes que negociar ahora. ¿Por qué? ¿En qué se basa? Mira, él se basa, escribe en su artículo, en cuestiones logísticas, que está muy mermada, dice. Dice que las armas que están enviando gringos y europeos se están agotando. Se están agotando en las mismas reservas de esos países. Entonces, plantea que lidiar con eso, con un conflicto que se ha planteado que debe ser extendido, que debe ser prolongado, significaría que esas naciones podrían estar bajo presión, van a estar bajo presión, van a estar con una recesión, van a estar con problemas económicos, van a estar con una inflación sostenida, van a estar con menos gas para la calefacción, con una caída del apoyo popular. porque están destinando cada vez más recursos y armas al títere comediante que pide y pide. También dice Kimmich que otra solución sería enviar más armas, pero ya se está viendo que se están agotando, que no se está enviando armas. Otra de las soluciones que plantea Kimmich es aumentar la producción. No se puede prácticamente aumentar la producción de armas porque no van a llegar a tiempo para un conflicto que necesita armas ya. Y si no tienen armas, se están agotando. Si no la pueden producir porque necesita tiempo y porque genera todas estas condiciones económicas de las cuales ha hablado, Kimmich dice que entonces hay una tercera solución. Y la tercera solución, dice Kimmich, es intensificar el conflicto, es decir, proporcionar al títere comediante armas de mayor alcance, como los misiles ATACMS, como los aviones F-16, como los Patriot y entre otros, ampliar las reglas del enfrentamiento para atacar ya directamente a Crimea y a Moscú, dice él. Ah, bueno, también plantea, si esa es la tercera solución que se va a escoger, agárrense, porque el conflicto se va a extender a toda Europa. Y la cuarta solución que plantea este general de brigada es, efectivamente, dice que hay que sentarse a negociar. Hay que sentarse a negociar, aunque las condiciones no estén buscando condiciones ni nada por el estilo, porque es la única forma de parar esto. Ahí plantea Kimmich que hay que presionar por una resolución diplomática, con o sin concesiones territoriales, con o sin concesiones territoriales. Lo que no dice Kimmich en su artículo es que ya se han reunido dos veces y estuvieron cerca de un acuerdo de paz, y el abuelo y el pelucón unido llamaron al títere comediante y le dijeron: nada, no hay acuerdo, levántate de esa mesa y más nada. Lo que no dice Kimi tampoco es que mientras el abuelo, von der Leyen y Reino Unido no decidan lo contrario, esto se va a extender, como ellos dicen, hasta el último ucraniano. Con lo cual, aquí no hay incentivo para negociar, amigos míos, sino pasa por la mano del abuelo y de Reino Unido. Vamos a dejar esto hasta aquí, espero los comentarios. Muchas gracias, será hasta la próxima. Bueno, y tenemos dos audios más cortitos ahí que le pedimos a la producción que los pase, que son de medio minuto cada uno. Nuevamente la frágil alianza del bloque occidental muestra sus fisuras. Las disputas territoriales entre Turquía y Grecia sobre el mar Egeo prometen iniciar un nuevo conflicto en suelo europeo. La discordia al interior de la Alianza Atlántica, justo en pleno conflicto en el este europeo, pueden ser interpretada como una estrategia para desestabilizar la gran unidad de la que se jacta la OTAN. Turquía no goza de la confianza del órgano atlántico, ya que su cercanía con Rusia la expone a muchas dudas en el bloque occidental. ¿De qué lado se pondrán los miembros de la OTAN? Rusia ha sabido mover sus fichas mejor que el bloque europeo, declaró una autoridad británica en el marco de las sanciones antirrusas. Mientras que el gasoducto Nord Stream se encuentra detenido indefinidamente, el mercado energético de Europa está en pánico. Por otro lado, la economía rusa se mantiene una pieza. ¿Acaso Moscú ya ganó la partida? Prácticamente la mitad del gas que consumen los europeos proviene de Rusia. De hecho, ya catalogan este recurso natural como el nuevo oro, por su costo y por la importancia que irá adquiriendo en las próximas décadas como sustituto para la transición energética. Entonces, el bloqueo al oso tiene los días. Bueno, ahí teníamos esos audios como para contextualizar en qué situación estamos a nivel mundial. El primer audio hablaba de acelerar el conflicto y proporcionar misiles de mayor alcance. Ustedes se dieron cuenta que a Estados Unidos y a Inglaterra, porque el abuelo y el pelucón son Biden y Johnson. Ahora hay una nueva ministra, primer ministra de Inglaterra, que dijo que ella estaba dispuesta a apretar el botón nuclear. Entonces, ellos se opusieron a que Zelensky negociara. Y evidentemente que Zelensky les hizo caso. O sea, a Estados Unidos le interesa la guerra hasta el último ucraniano. O sea, el pueblo ucraniano le importa un pucho. Ellos utilizan a los ucranianos para mermar la capacidad económica y militar de Rusia, para irlo mermando cada vez más, para irlo debilitando. Eso es lo que están haciendo y eso es lo que quieren hacer. Pero si empiezan con ese tipo de misiles de largo alcance atacando Crimea o bien Moscú, ahí, hasta ahí no más llegamos. Ahí se acaba todo. Porque Rusia ha sido muy claro. Nosotros no usaremos armas nucleares mientras no ataquen el territorio ruso. Lo ha dicho muchas veces. Ha sido muy, muy claro. Y nosotros, ninguno de nosotros parece que no nos damos cuenta lo que eso significa. Seguimos en nuestra pequeñez, en nuestros munditos, adelante pensando que nuestro mundito podemos solucionar muchas cosas, pero en realidad las cosas están muy complicadas. Y esa es la evidencia, porque esta guerra no hay posibilidad de, aparentemente no hay posibilidad de diálogo, porque el interés es prevalecer, por un lado, el sistema, el capitalismo encabezado por la OTAN, y un sistema distinto encabezado por Rusia y China. Entonces, cada una de esas fuerzas quiere prevalecer. Podrían perfectamente, si tuvieran un poquito más de humanidad, podrían perfectamente prevalecer los dos. Pero aquí, en este momento, hemos llegado a un punto que ya no quieren que prevalezcan los dos. Tiene que uno desaparecer. En esa perspectiva, la inminencia de una guerra nuclear es cada vez mayor. Y para ratificarlo tenemos el último audio, que es muy interesante también. Estamos jodidos de verdad. El nazismo de nuevo está llevando al mundo al holocausto. Solo que esta vez con la diferencia de que la confrontación será nuclear, que nadie lo dude. Porque nadie sabe en este momento qué tendría que ocurrir para que esto no suceda. Todos los ingredientes están sobre la mesa, y el cocinero es el cuarto Reich. Que si el tercero exterminaba judíos y comunistas rusos, este cuarto también quemó a sindicalistas vivos en Odessa, y también tenían la seña de identidad de ser rusos, o prorrusos, porque el nazismo es lo peor que la humanidad feudal ha engendrado. Y ya lo tenemos instalado en Europa, que nadie lo dude. Pero esta vez con la anuencia de una mayoría de la población europea que se ha dejado arrastrar por su mentor, para que de nuevo el campo de batalla sea Europa. Y hemos asumido el papel de tontos útiles, y colaboradores necesarios, alardeamos de que somos sociedades democráticas. Pero permitimos que nuestros políticos insulten nuestra inteligencia con declaraciones alucinantes, como la de la ministra de Exteriores alemana, cuando ha dicho: le prometí al pueblo de Ucrania que estaremos con ustedes todo el tiempo que sea necesario, y quiero cumplir esta promesa. No importa lo que piensen mis votantes alemanes, esto dijo la ministra de Asuntos Exteriores alemana Annalena Baerbock. Ya sé que no se da a muchas interpretaciones, pero por si acaso hay alguna duda, yo interpreto lo siguiente, afirmó a la cara, que la opinión de los alemanes comunes en la democracia alemana le importan una mierda. Hay algunos comentaristas en El Espejo que se quejan de que siempre hubo vídeos alarmantes, que acojonan con la amenaza de una guerra nuclear, pues vale. Pero la obligación que tenemos cada habitante de este planeta, es intentar que esto no pase, aportando cada uno su granito de arena. Y si alguien cree que esa guerra no lleva a camino de pasar, que se haga la reflexión del comienzo del vídeo. ¿Sabe alguien en este momento qué tendría que ocurrir para que esto no suceda? porque todos los marcadores indican que vamos hacia una guerra nuclear de cabeza. ¿Qué tendría que pasar? Que se sentasen a la mesa del diálogo, para buscar los equilibrios de la paz. Eso ya ha ocurrido varias veces. Empezamos por los acuerdos que firmó Occidente con Rusia, para que la OTAN no se expandiera más allá de las fronteras de 1997, año de la firma. Seguimos con los acuerdos de Minsk. Podemos terminar con la mesa de diálogo, que se formó después de empezada la operación rusa en Ucrania, y que a decir de lo que se escribe en la prensa europea, Europa había aceptado, pero que el dueño y mentor de todas las Europas le prohibió a Zelensky aceptar. Podéis elegir cualquiera de ellas, si os hace ilusión creer que eso no va a pasar nunca, creyendo que un día de estos, a los líderes actuales de las democracias basadas en reglas colonialistas, les introducirán en el cerebro por ciencia infusa, mientras duermen, una nueva mentalidad. Bueno, ahí teníamos un audio como para cerrar la temática. Me parece a mí que era muy relevante para que nos tomemos conciencia de que el peligro es real, que no es una cosa de alarmismo, de conspiranoico, ni de nada que se le parezca. Lo dicen los místicos, lo dicen los seres extraterrestres, lo dicen los analistas de política mundial, los cientistas políticos, en fin. Hay mucha gente que lo dice, entonces están todos los síntomas y lamentablemente la situación ha llegado a un extremo en que las posiciones son absolutamente irreconciliables. Entonces, ¿qué podemos esperar? Solamente, ¿será que todavía pensamos que no estamos en el final de los tiempos? Si esto no tiene cómo parar. Entonces, ¿cómo puede parar? No me pregunto y me respondo yo mismo, no sé cómo puede parar. Bueno, cambiamos un poco de tema, pero está derivado de lo mismo. En marzo del 2022, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió de un huracán de hambre y un colapso del sistema alimentario mundial a raíz de la crisis de Ucrania. Según el Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles, en la actualidad hay suficientes alimentos y no hay riesgo de escasez en el suministro mundial de alimentos. Vemos que hay abundancia de alimentos, pero los precios se han disparado. El problema no es la escasez de alimentos, sino la especulación con los productos alimentarios y la manipulación de un sistema alimentario mundial intrínsecamente defectuoso, que sirve a los intereses de los comerciantes de la agroindustria y los proveedores de insumos a expensas de las necesidades de las personas y de la verdadera seguridad alimentaria. El profesor de economía Michael Jackson declaró recientemente que en una última instancia la guerra es contra Europa y Alemania. Ojo con esto. El propósito de las sanciones es impedir que Europa y otros aliados aumenten su comercio e inversión con Rusia y China. ¿Quién lo está haciendo entonces? El propósito de las sanciones es de Estados Unidos hacia Rusia, es impedir que Europa y otros aliados aumenten su comercio e inversión con Rusia y China. Las políticas neoliberales desde la década de 1980 han vaciado la economía estadounidense. Con su base productiva gravemente debilitada, la única forma que tiene Estados Unidos de mantener la hegemonía es socavar a China y Rusia y debilitar a Europa. ¿Escucharon? Eso es lo que está haciendo Estados Unidos. Estados Unidos no tiene un pelo de tonto. Jackson dice que hace un año Biden y los neoconservadores estadounidenses intentaron bloquear el Nord Stream 2 y todo el comercio energético con Rusia para que Estados Unidos pudiera monopolizarlo por sí mismo. A pesar de la agenda verde impulsada actualmente, Estados Unidos sigue dependiendo de la energía basada en combustibles fósiles para proyectar su poder en el extranjero. Incluso cuando Rusia y China se alejan del dólar, el control y la fijación de precios de petróleo y gas y la deuda resultante en dólares sigue siendo clave para los intentos de Estados Unidos de mantener su hegemonía. Estados Unidos sabía de antemano cómo iban a hacer las sanciones a Rusia. Servirían para dividir el mundo en dos bloques y alimentar una nueva guerra fría en la que Estados Unidos y Europa estarían en un lado y China y Rusia serían los dos principales países en el otro bloque. Los responsables políticos estadounidenses sabían que Europa sería devastada por el aumento de los precios de la energía y los alimentos y que los países importadores de alimentos del sur global sufrirían debido al aumento de los costos. Cientos de millones experimentarán o están experimentando la pobreza y el hambre debido a la política de estadounidense. Estas personas, las que supuestamente importaban tanto a Estados Unidos y a Pfizer y que querían meterles un pinchazo en cada uno de sus brazos, son consideradas con desprecio y como daños colaterales en el gran juego geopolítico. En contra de lo que muchos creen, Estados Unidos no ha calculado mal el resultado de las sanciones impuestas a Rusia. Michael Jackson señala que los precios de la energía están aumentando, lo que beneficia a las compañías petroleras estadounidenses y a la balanza de pagos de Estados Unidos como exportador de energía. Además, al sancionar a Rusia, el objetivo es reducir las exportaciones rusas de trigo y gas, por ejemplo, utilizado para la producción de fertilizantes, y que por lo tanto aumenten los precios de las materias primas agrícolas. Esto también beneficiará a Estados Unidos como importador de productos agrícolas. Hoy día, claro, Estados Unidos necesita que suban los precios agrícolas para poder producir y exportar desde Estados Unidos. En este momento Estados Unidos no tiene precios competitivos, pero si todas las cosas suben, va a entrar en competencia, ¿me entienden? Porque los niveles de ingresos allá son mucho más altos que en muchas partes del mundo. Entonces, es así como Estados Unidos pretende mantener su dominio sobre otros países. Es para que entendamos por qué se produce esta historia. Es una situación provocada deliberadamente, con un objetivo muy preciso. Las políticas actuales están diseñadas para crear una crisis alimentaria y de deuda, especialmente para las naciones más pobres. Estados Unidos puede utilizar esta crisis de la deuda para obligar a los países a seguir privatizando y vendiendo sus activos públicos con el fin de pagar las deudas para pagar las mayores importaciones de petróleo y alimentos. Esta estrategia imperialista se produce tras los préstamos de alivio COVID que han servido para un propósito similar. En 2021, una revisión de Oxfam de los préstamos por COVID-19 del Fondo Monetario Internacional mostró que 33 países africanos fueron alentados a aplicar políticas de austeridad. Los países más pobres del mundo deben pagar 43 mil millones de dólares en concepto de reembolso de la deuda en 2022, que de otro modo podría cubrir los costos de las importaciones de alimentos. Oxfam y Development Finance International también han revelado que 43 de los 55 Estados miembros de la Unión Africana se enfrentan a recortes del gasto público por un total de 183 mil millones de dólares en los próximos 5 años. Y conjuntamente, ¿a dónde creen ustedes que se fueron esas plata si están recortando gastos públicos? Al presupuesto de defensa, mi querido, para que vean cómo estamos de enfermos mentales. El cierre de la economía mundial en marzo del 2020, confinamientos, sirvió para desencadenar un proceso de endeudamiento global sin precedentes. Las condicionalidades obligan a los gobiernos nacionales a capitular ante las exigencias de las instituciones financieras occidentales. Estas deudas están denominadas en su mayor parte en dólares, lo que contribuye a reforzar el dólar estadounidense y la influencia de Estados Unidos sobre los países. Estados Unidos está creando un nuevo orden mundial y necesita asegurarse de que gran parte del sur global permanezca en su órbita de influencia en lugar de terminar en el campo ruso, y especialmente chino, y su iniciativa de la ruta del cinturón para la prosperidad económica. después de la COVID, esto es lo que la guerra de Ucrania, las sanciones a Rusia y la crisis alimentaria y energética y de ingeniería son en realidad. Ya en 2014, Michael Jackson afirmó que Estados Unidos ha sido capaz de dominar la mayor parte del sur global a través de la agricultura y el control del suministro de alimentos. La estrategia de préstamos geopolíticos del Banco Mundial ha transformado a los países en zonas de déficit alimentario, convenciéndolos de que cultiven cosechas comerciales, plantaciones de exportación y no se alimenten con sus propios cultivos alimentarios. El sector petrolero y la agroindustria se han unido por la cadera como parte de la estrategia geopolítica estadounidense. La noción dominante de seguridad alimentaria promovida por actores de la agroindustria como Cargill, Arkell, Daniel Midland, Bunge, Louis Dreyfus y apoyada por el Banco Mundial se basa en la capacidad de la gente y las naciones para comprar alimentos. No tiene nada que ver con la autosuficiencia y sí con los mercados globales y las cadenas de suministro controladas por el gigante del agronegocio. Junto con el petróleo, el control de la agricultura mundial ha sido un eje de la estrategia geopolítica estadounidense durante muchas décadas. La Revolución Verde se exportó por cortesía de los intereses de los ricos en petróleo. Y las naciones más pobres adoptaron el modelo de agricultura dependiente del petróleo y los productos químicos del capital agrícola, que requería préstamos para los insumos y el desarrollo de la infraestructura correspondiente. Supuso atrapar a naciones en un sistema alimentario globalizado basado en el monocultivo de productos básicos de exportación para obtener divisas vinculadas al pago de la deuda soberana en dólares y a las directivas de ajuste estructural del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Lo que hemos visto es la transformación de muchos países de la autosuficiencia alimentaria en zona de déficit alimentario. Y lo que hemos visto también es que se han colocado a países en una cinta de producción de productos básicos. La necesidad de divisas para comprar petróleo y alimentos consolida la necesidad de aumentar la producción de cultivos comerciales para exportar. El acuerdo sobre la agricultura eliminó la protección de los agricultores frente a los precios y a las fluctuaciones del mercado mundial. Al mismo tiempo se hicieron excepciones para que Estados Unidos y la Unión Europea sigan subvencionando su agricultura en beneficio de las grandes empresas agrícolas. Bueno, eso es lo que les quería comentar. No quisiera darle una lata, pero creo que esto, el objetivo de decirles esto era justamente para mostrarle cómo Estados Unidos provocó todo esto. Estaba planificado perfectamente. Más que Estados Unidos, las élites que manejan Estados Unidos planificaron esto para lograr esto. En el fondo, para tener a Europa sumisa a los pies de Estados Unidos y con el objeto de supuestamente debilitar a China y a Rusia. Pero esa parte no les ha salido bien. Han podido sí destruir la economía europea sin lugar a dudas. Así que eso es lo que le quería comentar. Y seguimos. Cambiamos un poco de tema ahora. Vamos a una charla de Giorgio Mongiovanni, que habla algunas cosas. A la Confederación no le interesa si la persona pertenece a una religión, porque ellos, la religión de ellos es ama al prójimo tuyo como ti mismo. Ahí termina su religión. Nosotros tenemos un libro de 1500 páginas, es la Biblia, y hemos necesitado de este libro para entender, y todavía no hemos entendido nada de Dios. La Confederación tiene un libro donde hay una sola línea, en una página, con una línea, ama a tu prójimo como ti mismo, termina ahí su religión. Entonces, todo lo que nosotros decidimos de orar a Buda, Krishna, a Mahoma, Cristo, a Dios, a Alá, Krishna, Confucio, Zoroastro, Bharat, Melquisedec, a ellos no les interesa. A ellos ven si tú, la Confederación, ve si tú estás haciendo obras buenas. Hasta si tú eres un discípulo de Karlo Marx o de Antonio Gramsci y estás trabajando a favor de la humanidad, ellos te eligen, te llevan en sus naves y te salvan. El mensaje más importante que recibí es esto, del Cristo. Me lo dijo él, Giorgio. Despierta las almas a mi corazón crístico. Pero si las almas no entienden el mensaje mío, que yo soy el Hijo de Dios, lo importante que ponen en práctica mis enseñanzas. Cuando yo regresaré y encontraré a estas personas que quizás van a tener miedo que yo lo castigo porque nunca creyeron en mí, yo le voy a decir, querido amigo, ¿has hecho el bien? Sí, Señor, pero nunca creí en ti. Pero no importa, yo no estaba en tu mente, pero sí estaba en tu corazón. Entonces entra. Por tal motivo, tengo amigos ateos que hacemos la lucha en contra de la mafia. Y a veces yo le di hasta personas importantes de Italia que tienen un rol importante en la justicia, en la policía, en la prensa, y a veces, o en la política, los pocos que se salvan, que son raros como las moscas blancas, porque la mayoría de los políticos son moscas negras y de las peores especies de la historia de la humanidad. Las moscas blancas me dicen, yo le dije, oh hermano, a un senador le dije, entonces, ¿qué piensas cuando Cristo regresa? ¿Que lo van a creer? La respuesta de este ateo fue esta. Si Cristo regresa, lo va a demostrar que es Él. Si regresa, nunca, yo soy el primero a creerlo. No hace falta que me demuestre nada, porque Él lo va a demostrar. Esto me contestó el ateo. Ni siquiera mis hermanos que hacen el camino de 30 años me contestaron así. Entonces me recuerdo la palabra del Cristo cuando dijo y nos enseñó y avala este mensaje herético, porque cuando los curas o los católicos yo hablo así, dicen, tú eres herético, solamente con la iglesia hay la salvación. No, no es así. Yo le recuerdo la palabra del Evangelio. El centurión romano, aquel que luego, después que conoció a Cristo, tuvo la orden de hacer la escolta de Cristo para llevarlo al Gólgota. Entonces, pobre, no podía desobedecer. El centurión va a lo de Cristo y dice, tú curas a todos, puedes curar a mi siervo. Sí, el Cristo se levanta y dice, sí, voy a lo de ti. Claro, el centurión ateo, un general del Imperio Romano, dice, no hace falta. Yo sé que si tú dices algo, te van a obedecer. Así como yo digo a un soldado mío, vas a hacer esto. Él lo hace, no hace falta que yo voy a lo de él. Yo sé que lo va a hacer. Era un ateo. Y Cristo dijo, miran ustedes. Lo dijo a todos. No he encontrado fe más grande de esta en Israel. Y ustedes no la tienen como la tiene él. Esto es el significado de esta historia, de este hecho que le pasó a Jesús. Muchísimos hechos que él ha hecho milagrosos. Significa que también los ateos pueden salvarse. Lo importante es que tienen fe y hacen las obras buenas. Y luego, obviamente, el Cristo curó al siervo del centurión. Y curó a un ateo. Entonces, cuando yo le digo, ¿y cómo es que curó Cristo a un ateo si no estaba con él? ¿No? Bueno. Ahí estamos. Thank you. La verdad es que ese, decir la verdad es un acto revolucionario que sacude la conciencia y provoca movimientos interiores. Un acto que induce necesariamente a una elección. Y hoy es el momento de elegir y tener el coraje de tomar partido. No se puede permanecer tibio o indiferente. No se puede escupir en el plato donde se ha comido con prodigalidad y donde se ha gozado de grandes privilegios. Uno no puede permanecer temeroso, desinteresado o débil ante las posiciones que la vida nos exige tomar. Decir la verdad significa ser diferente. Jesucristo fue diferente y por eso el poder de ese tiempo quiso que destruyera el dominio de los romanos sobre Israel. Quizás también usando los elementos de la naturaleza y su poder espiritual. Esto era lo que quería la gente de ese tiempo. Pero Jesús no lo hizo porque el Padre lo envió a la tierra con un mensaje revolucionario. Acusar la violencia y poner la otra mejilla, a pesar de que él tenía todo el poder del mundo. Como hicieron entonces con él, lo hacen hoy conmigo y con otros diferentes como yo. Me quieren perseguir porque tengo los estigmas. Creo en los ovnis, pero no me responden en el fondo de las acusaciones que hago con el sistema, la mafia y el Estado mafia. Si no contestan estas acusaciones en el fondo, punto por punto, y trata de desacreditarme por mi credo o mis estigmas, significa que no tiene argumentos y que sus ideas serán eliminadas de la historia. Busco a las diferentes personas de la sociedad, aquellas que tienen el coraje de sus ideas. No creo en absoluto lo que dice Krishnamurti cuando dice que el verdadero maestro está dentro de nosotros y que todo maestro es una trampa. Si escucháramos a Krishnamurti, entonces Cristo también sería un falso profeta. Ahí creo que es Giorgio es un provocador y es un extremo. O sea, ahí es así, pero no es tan así, digamos, porque efectivamente la guía intuicional está en el corazón. Ahí está la conexión con Dios, claro. Pero es una conexión para guiarnos en forma pequeña a nosotros. Pero para guiar una humanidad se necesita un maestro espiritual como de la talla del Cristo, ¿me entiendes? Entonces, una cosa no excluye a la otra. Eso es lo que quiero aclarar. Cristo habla de falsos profetas, es decir, de los que no lo aceptan como la manifestación más alta de la vida. Por esto el Señor lo ha pagado muy caro. Todos deben estar al pie de la cruz, de lo contrario tendrán un mal final. Cristo no ama a los hipócritas, a los aduladores y a los rectos. Él ama a los peores, a los que fueron asesinos y luego se redimieron y reconocieron la verdad. Condena a Judas porque lo traiciona, a pesar de que fue él quien le abrió el camino a la revelación pública. Al ladrón que había matado a mucha gente, pero que lo había reconocido, Cristo lo lleva al cielo. Esto nos hace comprender que los pecados personales y las debilidades humanas no cuentan, sino que lo que vale es la fe en Cristo y la defensa de la verdad. Ojo con esto. Si seguimos esta enseñanza, todos los pecados nos serán perdonados. El problema es que si se nos perdonan los pecados y no enmendamos el rumbo, no sirve de nada. El Señor dijo esto porque sabe que muchos obreros no hacen nada y no son productivos. Y que se sienten quién sabe quién, porque los llama apóstoles. Los que en cambio son los últimos, o se sienten culpables, porque creen que no están haciendo lo suficiente para el Señor, son los trabajadores positivos que trabajan en la viña. Por eso los apóstoles, que éramos ignorantes, tuvimos que luchar en sociedad como guerreros para ganar el cielo, para ser burlados, encarcelados y asesinados. Esto también significa que tener una vida cómoda en nuestra cabaña y tal vez hacer alguna donación o caridad no es servir al Señor. Solo si sois asesinados, perseguidos, burlados y solo cuando os quiten todo entraréis en el reino de los cielos. De lo contrario tendréis la muerte segunda, dice el Evangelio. Por eso hago todo para ser perseguido, burlado y asesinado. Entonces también podamos vivir en un palacio, pero por dentro debemos estar dispuestos a dar nuestra vida entera, si se nos pide, y tener el coraje de ser asesinados, encarcelados y torturados sin pestañear. Si el Señor nos dispensa esto, lo veo como una prueba y por eso voy a buscar la persecución. Debéis comprender esta clave para entrar en su reino, compartir el ideal que es el comienzo, participar con ayuda manual, económica y física en su obra, dar la cara, arriesgar la vida y finalmente morir. Solo después de todo esto tal vez entremos en el nuevo reino. ¿Has visto lo difícil que es seguir al Cristo? Debes seguir a Cristo y morir por Él. Quiero escarnio y quiero dar la vida por Él. Por eso te arrastro en los teatros, porque quiero que tú también des tu rostro para ir al cielo. Jesús dijo que no vino a traer paz sino espada. Con el término espada entendía la revolución y la denuncia del poder. Así pretendía realizar la revolución social poniendo en crisis al poder. Tito siempre dijo que vino a separar a las familias. Esta es su enseñanza y quiero seguirla aún a costa de quedarme solo. No soy un hipócrita, lo que tengo dentro lo saco. Muchos de ustedes que me escuchan no hacen esto y son hipócritas. Semarus, un extraterrestre con el que estoy en contacto, no comprende por qué todavía que la Tierra se usan papeles para enaltecer al hombre. Los extraterrestres creen que estamos en un hospital psiquiátrico. El hombre terrestre común y educado está loco porque reconoce los valores del dinero, los impuestos, el vivir todavía pagando impuestos. Las fronteras, en cambio, nos encontramos en un universo limitado y habitado. Esto es lo que piensan de nosotros los extraterrestres. Habrá un contacto masivo con la humanidad por parte de los extraterrestres y también sucederá que muchos de ustedes estarán filmando naves espaciales de cerca y habrá aterrizajes en todo el mundo. Italia y Latinoamérica serán los destinos preferidos, pero no excluyo a Estados Unidos y Rusia dado lo que está pasando. Los contactos con estos seres son deseables y practicables solo si se respetan condiciones muy específicas. Conocerlos no es un paseo ni una satisfacción personal, sino que te empuja a cambiar de vida. Y tendrás que dar toda tu vida a esta causa. Te pedirán que no seas más de este mundo y que vivas con ellos. Esto es exactamente lo que me pasa a mí. Cuando no me ven por algún tiempo es porque estoy con ellos en el astral y vivo con ellos. Casi he delegado toda mi vida porque tengo que estar disponible para estos seres día y noche. Servirle significa estar siempre a su disposición. El contacto es deseable para todos ustedes. Pero lo que hay que entender, y eso es difícil de entender, es que vivir en su dimensión, donde rige el amor puro, es dejarlo todo. Mientras pienses que algo es tuyo o que te pertenece, nunca lo verás. Mientras digas que ese dinero es tuyo o que esa mujer o el auto y que tienes te pertenece, nunca tendrás contacto con ellos. Y si dices que sí a este contacto, entonces el Señor te probará. Perdón. Sobre las nuevas armas estudiadas por el poder. Power está trabajando en antimateria y construyendo armas con esta tecnología. Estos son dispositivos que pueden derribar naves extraterrestres pertenecientes a la tercera dimensión, avanzada, y mientras que no podrían golpear naves pertenecientes a las dimensiones superiores. Si ponemos en peligro la supervivencia del planeta, la gran Kadarlaku puede hipnotizar nuestro cerebro para matarnos. En un día, miles de millones de personas morirían de esta manera. Los extraterrestres no quieren adoptar esta estrategia, pero tengo razones para creer que si ponemos en peligro la vida de la Tierra, podrían hacerlo. Si se utilizan armas de antimateria, o si se detonan bombas atómicas en depósitos de uranio, allí podrían proceder los extraterrestres, como dije más arriba. Los poderosos de la Tierra saben que están empezando a perder la batalla porque ya hay varios extraterrestres infiltrados en la sociedad que están tratando de cambiar las cosas. Los extraterrestres se han infiltrado en el mundo financiero, político, social, militar y espiritual, por lo que los poderosos han entendido todo esto y saben que no podrán detenerlos. Saben que están en grave peligro y Putin también lo sabe. Quiero dar un mensaje a mis hermanos tibios. Tomad partido, tal vez incluso con el mal, para que tengáis la posibilidad de arrepentiros, pero haced una elección. Si no tomas partido, Cristo lo vomitará de su boca. Así ha dicho el Señor acerca de los tibios. Los asesinos son los que busco, porque sé que se pueden redimir. Los tibios, en cambio, no los busco. Occidente, arrogante y materialista, no ha negociado ni intentado encontrar un camino diplomático para la paz con Rusia. Occidente, por el contrario, desea ampliar las bases de la OTAN en Europa y en la frontera con territorio ruso. Y por tanto, al final, es el mundo occidental el verdadero patrocinador de la guerra de Putin. Si se hubiera recurrido a las negociaciones, con Putin se habría evitado la muerte de miles y miles de civiles inocentes. Es nuestro mundo opulento el que alimenta la guerra. Por eso, como ya les he dicho, tengo razones para creer que Putin y los estadounidenses han llegado a un acuerdo. Las sanciones contra Rusia en realidad están enriqueciendo a la nación, permitiéndole pagar sus deudas y acercándose también a China, mientras rusos y ucranianos se matan entre hermanos. Si es así, es nefasto, ¿te dan cuenta? O sea, como matan, o permiten que mueran personas como moscas, pero si ha habido un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia, sería el colmo, pero eso se mueve no a nivel de gobiernos políticos, sino a nivel de élite. Las dos bestias del apocalipsis chocarán, pero la guerra no partirá de la decisión de un político. El conflicto solo puede darse a través de un militar, porque políticamente la guerra atómica no conviene ni a Putin ni a los americanos. Será un general ruso o estadounidense el que comience la guerra. Los políticos son simples payasos al servicio de las grandes finanzas. El apocalipsis será desatado por un general poseído por un demonio de cualquier facción que apretará el gatillo. Hoy estoy con ustedes en Turín. Debemos seguir manteniéndonos siempre unidos en las batallas sociales que hacemos e ir más allá de nuestro lado humano, superándolo todo. Yo creo que los que han decidido dejar este camino han cometido un gran error, porque creo que este es el mejor camino que se puede tomar, ya que nos sentamos a espaldas a la silla, sino que damos la cara para denunciar las injusticias y también nos arriesgamos la vida. Y si te digo que hay una razón, en esta situación que ha pasado, nadie me ha dado derecho a defenderme. Si no das derecho a la defensa a los que te acusan de fascista, el derecho a la defensa forma parte de los derechos humanos básicos. No hace falta decir que estamos en contra de la guerra, y entonces no defendemos a quien acusamos. ¿Qué hombres somos si hacemos esto? Si no se le das a un hombre el derecho a la defensa, para mí estás equivocado a pesar de todo. Nunca debemos juzgar espiritualmente a nadie, pero si tenemos que juzgar el comportamiento humano, el derecho a la defensa es sacrosanto. De lo contrario, no habría democracia, paz, justicia, sino fascismo. ¿Cuántos mártires murieron por no poder defenderse? ¿Y cuántos asesinos podrían darnos explicaciones, pero no tenían ese derecho? El derecho a la defensa se concede a todos, porque de lo contrario podría suceder que una persona inocente pudiera ser injustamente condenada. Y no sería la primera vez que esto pasaría. Yo soy el que debe buscar la verdad y debe encontrarla para señalar al anticristo y defender a los justos. Y para hacer eso no puedo quedarme en casa o en un arca sentado frente a una computadora, sino que tengo que sumergirme en el mundo. El mundo es mi campo de batalla y en particular es la parte más repugnante del mundo. Donde tengo que trabajar están las personas más necesitadas del mundo, pero también las más peligrosas. Así que cuando me dices, estamos contigo en esta batalla, pienso que es nuestra batalla y creo tus palabras. La única razón por la que los hermanos se van es porque Satanás quiere separarnos de nuestro objetivo común, que es atacar al anticristo. Quiere dispersar nuestra fuerza de presencia que tenemos para combatir los sistemas criminales. Es Satanás quien quiere dividirnos para detenernos. Es él quien nos quiere distraer de la meta y quien teme la fuerza que tenemos y podemos tener en la lucha en contra de los sistemas criminales. Él no quiere quitarnos nuestra titularidad porque sabe que aunque os alejéis de mí y de las arcas, seguiréis igualmente siguiendo a Cristo en la contemplación, en los contactos, o quizás mejor que yo. A Satanás le importa que dejen de seguirme en la batalla contra la mafia y en señalar al anticristo. Entonces él gana. Si sigues a Cristo y al mensaje extraterrestre, pero te quedas en casa y no participas en la lucha contra el anticristo, saliendo a las calles y yendo a las calles, entonces él ha ganado. Cuando en Roma me encontré con el anticristo, me dijo que haría un vacío a mi alrededor y le respondí que yo también haría un vacío a su alrededor. ¿Qué quiso decir con esta frase? Ciertamente no tuvo la intención de cerrar las arcas o de alejarlos de Cristo o de la señal de los estigmas. Quería decir que haría cualquier cosa como lo está haciendo ahora para apartarte de la misión de señalar al anticristo. Cuando me dices, creo en el mensaje y en la señal, pero no te sigo en lo que haces en el campo antimafia, ¿qué significa? A partir de esta frase se puede entender lo que hay detrás de las disociaciones. Esto es lo que algunos hermanos están complaciendo cuando me escriben que se van, pero que siguen siguiendo al Cristo y que creen en los estigmas, pero se desvinculan de la batalla social que hacemos. El anticristo quiere dispersar la hermandad. Entonces, di, ¿por qué ocurrieron estas separaciones recientes? Quiero que no seamos un gran número de personas protestando contra los sistemas criminales y protegiendo a los machicados de derecho, porque sabe que si miles de ciudadanos defienden a los machicados, la mafia no los puede matar. Bueno. Él sabe que puedo mover miles de votos y que puedo ayudar a los hombres honestos que he identificado a subir al gobierno y limpiar la podredumbre criminal que impregna nuestro Estado. El poder con sus servicios todos los días hace análisis de los movimientos que pueden arrastrar miles y luego millones de votos y personas hacia determinadas batallas. Los servicios nos han identificado como un movimiento social y político que puede ser un referente para muchas personas respetables de nuestro país. Por eso la parte que luchamos nos quiere dividir en las batallas contra los sistemas criminales. Para ellos debemos permanecer unidos, cueste lo que cueste. Los mensajes espirituales tienen que refrescarnos espiritualmente pero luego tenemos que pararnos en las calles y defender a los justos y luchar contra las injusticias. Si seguimos unidos, dentro de unos años seremos miles de personas y luego millones que guiarán al pueblo hacia hombres honestos que pueden cambiar el destino de nuestro país. Necesitamos saber cuáles son nuestras prioridades. No tenemos que ser fanáticos absolutistas. Debemos comportarnos como soldados en la guerra. Debemos comportarnos como soldados en la guerra. El anticristo quiere que cada uno de nosotros se aísle en su propia trinchera. ¿Se puede ganar si luchamos en trincheras divididas? No, solo ganamos si nos mantenemos unidos y compactos. Por eso quiero que nuestra hermandad siga unida y si nos hacemos todos juntos de manera compacta, la lucha contra sus sistemas criminales no resultará. Nuestra Señora que me dijo primero que nada, que señalara al anticristo, luego que sangrara, que difundiera el mensaje y todo lo demás. Y tengo que hacerlo, de lo contrario no cumpliré mi misión. Por eso les pido que estén unidos, que cultiven el espíritu, pero sobre todo que me apoyen en la misión de señalar al anticristo y derrocar a la mafia. Perder el tiempo en tensiones relacionadas con cuestiones y sentimientos humanos significa para mí no servir al Padre. Creo en el contacto con los hermanos del espacio será más intenso en un futuro cercano. La señal del gris que me fue dada en un comienzo de la posibilidad de que en un futuro también pueda filmar a los seres o tal vez aterrizan y pueda filmarlos con mi cámara de video. Yo no soy de este mundo, imagínate lo que me interesa el dinero y la materia. Creo que no es el hombre el que es malo, sino el demonio quien se lleva al hombre. Amigos y hermanos siempre son buenos. Los que son débiles son tentados. Piensa a Jesús, también lo acusaron de ser amigo de la mafia y por lo tanto de ser corrupto. Predicó, hizo milagros y luego fue a las casas de los escribas y fariseos. Puedes imaginar todos los pensamientos que tenía acerca de Jesús siempre entregándose a los sentimientos. Lo mismo puede hacer conmigo. Él que insinúa que puede dañar, que puedo dañar a los niños, eso es un enfermo mental y por lo tanto hay que perdonarlo. Y mientras lo insinúa en su mente o con algunos amigos, no importa. Pero si alguien lo dice en público y hace este tipo de insinuaciones, yo lo enviaré a prisión por calumnia grave, delito por el cual la ley prevé prisión preventiva. Esto es una acusación que no tolero. Te digo esto porque yo no soy de aquí y conozco la mente del hombre. Estos seres con los que estoy en contacto me advierten del pensamiento del hombre. Si alguien quiere matarme, lo sabré primero porque me avisarán. Ahora los dos testigos de la policía están nuestra y es inherente a la fraternidad. Los dos testigos son Juan el Apóstol y Juan el Bautista, Enoch y Elías, los dos favoritos y los dos candelabros. Enoch, los que añadan el rostro del anticristo, pronto verán la luz de este sol. Enoch y Elías, con su sublime sacrificio, darán gloria al Señor para que se realicen sus diseños divinos para un nuevo mundo de justicia, amor y paz y hermandad. Miedo, fuerzas del mal, miedo. Los dos testigos de Dios atarán al príncipe de este mundo para que triunfe. El príncipe de este mundo es el anticristo. Para que triunfe el amor de Cristo y se establezca el reino del Padre en la tierra. En verdad les digo que el Espíritu Santo será su luz y el poder del Señor su fortaleza. Miedo, miedo, fuerzas del mal. Tendrán la espada llameante de la justicia divina y el cetro del poder del que es. Lo que tienes que hacer lo harás, pero no antes de que sus espadas hayan disparado y destruyan la densa red de obras diabólicas y malas. Cuando yo recuerdo, se ha dicho y escrito, bienaventurados los que con sus obras se acercan a los dos testigos del Señor, y con ellos viven y cooperan en la lucha contra el mal, el odio, la injusticia y la mentira. Con el sublime sacrificio de estas dos joyas del Señor, la Jerusalén celestial tomará residencia en la tierra, para gozo de todas las almas que gloria a Dios en los altos cielos. A veces nos atrapa el alba sin que nos entendamos porque hay sentimientos de ira desmotivada, quizás incluso legítima, pero la violencia desmedida que ponemos en la respuesta nos hace entender que está el alba en marcha, que es la plaga y la peste de las neuronas del cerebro. Ah, tenemos, queridos auditores, perdonen, no me había percatado, tenemos dos preguntas de nuestros auditores, vamos con las preguntas. Giorgio Bongiovanni, lo que habla me parece muy interesante, dice Joel Escobar aquí desde Las Vertientes. ¿Pero en qué momento aparece o ya está aquí presente el anticristo? Querido Joel de Las Vertientes, mira, el anticristo es el príncipe de este mundo, el que manda el mundo en este momento. Él está a la cabeza del poder mundial, está por sobre las 13 familias, el Consejo de los 13, que son los dueños del mundo, que no los conoces tú ninguno, porque no son conocidos, no son públicos, pero ellos son los dueños de todo. Más abajo está el Consejo de los 300, que son poderosos también, multimillonarios, pero son menos poderosos que los 13. Quienes deciden todo son los 13 junto al anticristo. Ahora, el anticristo está, pero no se ha manifestado. ¿Cuándo se va a manifestar? Cuando intervenga Dios a través del aviso. Van a pasar cosas muy fuertes, que las hemos comentado muchas veces, y en ese momento él se va a debilitar muchísimo, gracias a la acción de la fuerza de la naturaleza, porque va a morir mucha gente, porque se va a destruir muchas infraestructuras, va a destruir muchas cosas del mundo. Entonces, él se va a debilitar. Y como se va a debilitar, él se va a manifestar y va a pedir su adoración. Que lo adoremos, va a pedir adoración y nos va a poner la marca en forma obligatoria. Entonces, ese va a ser lo que va a hacer el anticristo. Y esa es la mayor prueba que tenemos que pasar en lo que nos queda hasta que retorne Jesucristo. Esa es la principal prueba que tenemos que pasar. Ninguna prueba más importante y más brutal que esa para nosotros. ¿Tenemos otra pregunta? Pregunta número 2, Elena Muñoz. Interesante tu programa. Veo que estás muy informado. ¿Qué hace tan especial a Giorgio Bon Giovanni? Porque es estigmatizado. Pero su estigma, ¿de dónde le viene? ¿Del cielo? ¿Por qué hay gente como él? ¿Y por qué deberíamos creerle, sinceramente? ¿Y qué cosas él ha predicho que se han ido cumpliendo? Gracias. ¿Qué pregunta? Mira, Giorgio Bon Giovanni es un estigmatizado y contactado italiano que lleva los estigmas y acaba de cumplir 33 años de estigmas. 33 es un número muy especial, como tú debes imaginar, en una misión mesiánica. Yo soy amigo personal de él, lo conozco hace muchos años. He compartido muchas veces con él. Y cuando tú tienes un amigo, por muchos años confías en él, le crees, porque sabes lo que hace. Un amigo es más confiable que un familiar. Tú vas a estar de acuerdo conmigo, ¿cierto? Un amigo que es un amor voluntario, alguien a quien tú le entregas tu amistad. Es una relación de amor no de pareja, sino de un amor de amistad, voluntario. Y tú estableces esa amistad porque la persona va ganando tu confianza a lo largo del tiempo. Va ganando por su comportamiento, por su manera de ser, por su actuar. Aparte de eso, él es un prodigio viviente. Tiene estigma que yo se los he visto y se los he tocado y qué sé yo. Y le atraviesan la mano de lado a lado, y cuando sangra, la sangre que tiene es distinta a la sangre que del resto, la sangre de las heridas, de los estigmas, es una sangre distinta que ha sido examinada por científicos, y es distinta a la sangre que corre por el resto del cuerpo. Además, es el diabético, y cualquier persona que conozca un poquito de cualquier profesional de salud, cualquiera, sabe que una herida que pase el tejido conjuntivo en un diabético produce gangrena. Y ahí le atraviesa de lado a lado durante 33 años. Cada cierto tiempo sangra. Y él, su vida está llena de prodigios. Yo sé lo que hace a diario. Sé los prodigios que experimenta. Yo no puedo contar ciertas cosas porque las cosas uno tiene que acceder en la medida que va teniendo mayor grado de preparación. Pero si yo te contara, te puedo decir que quedarías con la boca abierta. Y bueno, por ejemplo, siempre un mensaje divino, lo puedas creer o no, los mensajes divinos siempre vienen con un prodigio acompañado. Las apariciones de la Virgen, que han sido muchas, siempre han sido acompañadas por un prodigio, para que nosotros que somos incrédulos tengamos la posibilidad de creer que es un mensaje que viene del cielo, porque va acompañado de un prodigio. De hecho, la aparición de Fátima, que fue la aparición más emblemática que existe, que todo el mundo ha escuchado de ella, hubo un prodigio que fue el llamado milagro del sol, que todo el mundo lo vio, y en ese tiempo los medios no estaban tan censurados como hoy día. Entonces, ese prodigio fue brutal, espectacular, y salió en todos los principales periódicos, especialmente de Europa. ¿Y qué lo hace tan especial a él? Bueno, muchas cosas de las que él ha dicho se han cumplido. Muchas. Por ejemplo, el hecho de que Rusia se iba a rebelar al anticristo, eso lo dijo él hace como 15 años atrás. Y bueno, y Rusia, por ejemplo, para que te hagas una idea, Putin prohibió la entrada a su país de todos los miembros de la familia Rothschild, que son la familia más poderosa del mundo, que son la que sostienen al anticristo, por decirte algo. Entonces, ¿qué más te puedo decir? Si tú lo conocieras, digamos, personalmente te puedo asegurar que no me harías esa pregunta que lo hace tan especial, porque basta con que tú te estés al lado de él y percibes la energía que él tiene. Él es la reencarnación de Elías y de Juan el Bautista, que está profetizado en Malaquías 4 de que vendría Elías antes del día grande de Dios, que es el día de la ira, el día final, digamos, antes del juicio. Entonces, también fue profetizado que Juan el Bautista vendría antes, Elías vendría antes de la llegada del Mesías, en Malaquías 3. ¿Qué más te puedo decir? Podría hablar una hora del tema, digamos. Pero está lleno de prodigios su vida. Y eso avala el mensaje que tiene. Él no cobra por ninguna de las conferencias que hace. Y tal como los apóstoles en su tiempo se sostenían con los aportes voluntarios de las personas que le creen. ¿Qué puedo decirte? Querida, tú no lo conoces y es legítimo que te hagas esa pregunta, ¿cierto? Me parece sumamente legítima la pregunta. No tienes por qué, pero esas son las cosas que yo te puedo decir, digamos. Es la certeza de que estás a un mensajero del cielo verdadero. Yo he visto cosas impresionantes que no te las puedo contar. Y que no las podrían imaginar, y que si las decimos nos dirán que estamos locos. Por eso no puedo ahondar más, digamos. Una cosa es lo que hace Giorgio Bongiovanni cuando hace una conferencia pública, y otra cosa es lo que hace o dice Giorgio Bongiovanni cuando está con su círculo más íntimo, las personas más cercanas, los amigos, los más cercanos a él. Entonces hay un mundo de diferencia. Pero claro, no se puede abrir. En este momento él es odiado y perseguido por la iglesia. Es odiado y perseguido por la mafia. está perseguido por... lo desprestigian a cada instante en Italia. A veces hacen programas para desprestigiarlo. Pero la Biblia dice, seréis perseguidos en mi nombre. Y cuando seáis perseguidos tenéis que alegrarte, dice la Biblia. Alegraos. Porque así como te persiguen a ti, persiguieron antes a los profetas y qué sé yo. Entonces, los profetas, la mayoría, fueron martirizados. El camino de Cristo es así. El camino de Cristo nunca va a ser un camino en que va a aparecer en la televisión con grande publicidad un verdadero mensajero del cielo. Un verdadero mensajero del cielo siempre va a ser perseguido y siempre va a estar privado de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación los maneja el mal, siempre, en todas partes del mundo. El mal, no el bien. Entonces, es cuanto te puedo decir, digamos, podría hablar muchas cosas más, pero creo que eso es más que suficiente. ¿Vamos con otra pregunta? Una pregunta de Magdalena, acá desde 27 Vicuña Máquina. Oiga, este Dios israelita, Yahvé, ¿es Dios o era el Dios de israelita? Nunca me ha quedado muy claro. ¿Por qué arrasaba pueblos enteros si era Dios, si es todo amor? Qué buena tu pregunta, Magdalena. Desde la estación Metro de Elisa Correa aproximadamente debe ser eso, ¿no? Mira, efectivamente, Yahvé es Lucifer. Y cuando se encarna, Lucifer o Yahvé se transforma en Satanel o Satanás. Pero él se encarna no en el mundo físico, sino en el mundo de la cuarta dimensión. Lucifer era un ser de la quinta dimensión, era un ser de luz. Pero cayó y fue relegado a la cuarta dimensión. Por diferentes razones cayó. Y Yahvé, el nombre Yahvé se hace una sinonimia con lo que significa el nombre de Dios, que es Yo soy el que soy, que le dijo Moisés cuando Moisés le preguntó al Señor, ¿cómo puedo llamarte? Y le dijo, yo soy el que soy. Y hay una, para engañar a la gente, los levitas y escribas pusieron a Yahvé como Yahweh y haciéndolo parecido, Bohweh. Una cosa así parecida al Yod-Heh-Vod-Heh, que es yo soy el que soy. Ojo con eso, hay que tener mucho cuidado. Pero Yahvé es Satanás o el Lucifer. Absolutamente 100% seguro de eso. Dios es un juez y no es un vengador. Cuando habla de Yahvé, de la tercera y la cuarta generación, no es mi Dios. Entonces la pregunta es, ¿cuántos dioses hay en la Biblia? ¿Y quién era el Dios que ordenó los 10 mandamientos? ¿Era el Dios justo? ¿Quién era el Dios que mandó a José a conquistar tierras y violentar a los niños de aquella tierra? ¿Quién era este Dios? ¿Era Adonai o era Lucifer? La Biblia es un libro sobrenatural. En la Biblia prevalece la voluntad de Dios, del verdadero Dios que es Adonai. Pero en la Biblia también hay manifestaciones del demonio, porque el diablo también interviene para engañar a los profetas. De hecho, ha sido indispensable la venida del Mesías para aclarar y confirmar, porque aclara ciertas cosas y confirma otras. Y lo dice en el Evangelio. Ha sido dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, dijo Jesús, les digo cuál, les dijo poner la otra mejilla. Ha sido dicho, pero yo les digo, está aclarando y cambiando. Es claro, es lógico. Pero hay cosas que Cristo las confirma. Por ejemplo, confirma que aquel que no cree en mí se va al fuego de la gehenna. Es autoritario. El Hijo del Hombre vendrá, así como el Padre hizo el diluvio universal. Confirma la autoridad de la justicia divina. El Padre es el Padre verdadero Dios es el del diluvio. ¿Y por qué llegó el diluvio? Porque la generación, aunque ustedes no lo crean, y me crean loco, es un acto de amor. Porque esa generación iba degenerando cada vez más. Y si no ponía el fin a esa civilización, iba a ser peor y peor y peor. Y eso es lo que va a hacer ahora. Va a poner fin a esta civilización que estamos mal y peor, cada vez peor. Entonces, y eso también está en la Biblia. No solo lo dice Johnny Giovanni, lo han dicho profetas, otros beatos santos, otros mensajeros del cielo. En fin, y la Biblia también lo dice. Entonces, Yahvé es el Dios de la materia. Es el Dios que querían los judíos, que no los obligaba ni les pedía que abandonaran todo, sino que los quería con todas sus posesiones. Un Dios absolutamente falso. Un Dios que permite la materia, que ama la materia, es un Dios falso. Adonai es el Dios del Espíritu. Dios es Espíritu y en Espíritu hay que adorarle, no materia. Entonces, la tentación está siempre, pero en el caso específico de Yahvé, que es el Dios de la materia, no es una tentación. Es un designio de Dios para castigar. Hoy la historia se repite. Dios permite que el mal entre en acción según la ley de causa y efecto y para separar el grano de la cizaña. Y que el cambio, que en cambio reacciona y lo rechaza, es premiado. O sea, que el cambio reacciona a eso, en contra de eso, es premiado. De esa manera se produce la separación del trigo y la cizaña. Porque en este momento, mi querida Magdalena, ¿no? La gente, tú te das cuenta que la gente, tú tienes que darte cuenta, es imposible que no lo hagas porque es tan evidente que la gente está cada día más mala, que los crímenes son cada día más horrorosos, que vemos cosas increíbles que antes no habíamos visto, matanzas de personas, no tanto aquí en Chile, pero en otros países hemos visto matanzas de muchas personas. Hay una falta de humanidad tan brutal que ahí tenemos la principal señal del próximo retorno de Cristo, que es la maldad del hombre. La maldad del hombre está extrema. Entonces, ¿qué te puedo decir? Yahvé no es el verdadero Dios. Cuidado. El verdadero Dios es Adonai. Y también puede ser, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, mencionan a Jehová, que es una manera de hebrea de decir Yodhe Bodhe, que es yo soy el que soy. Ojo. Pero por eso que metieron a Yahvé para confundir, para enredar, porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay intervenciones del demonio, como les hemos comentado muchas veces. Bueno, mis queridos auditores, gracias a sus preguntas, llegamos al final del programa. Lo esperamos el próximo jueves a esta misma hora, si la producción lo determina así, en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa que se enriquece muchísimo gracias a sus preguntas. Muchas gracias, queridos auditores. Y buenas noches.